Este espacio es un espacio que estamos creando en el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. Es un espacio de debate sobre la realidad mexicana. Queremos compartir visiones sobre lo que está ocurriendo en el país y entenderlo, tratar de entenderlo un poco a partir de visiones tanto generales, es decir, qué lugar ocupa México dentro del capitalismo mundial en este momento, qué lugar ocupa en América Latina, cuál es su papel, en qué sentido se ha convertido en una especie de laboratorio, como algunos dicen, cuáles son las características del proceso capitalista del siglo XXI, tal y como aparecen en México, que por supuesto en otros lugares son distintas. Hay otras historias, pero son historias que de algún modo confluyen en una caracterización general de la manera como el capitalismo se está modificando a sí mismo en este siglo XXI. Nos interesa mucho pensar que otro mundo es posible, es decir, como siempre lo hemos estado pensando, nos interesa mucho insistir en que son los sujetos activos los que hacen la historia, que somos nosotros con nuestras ideas, con nuestras visiones de realidad, con nuestras prácticas políticas y nuestras prácticas cotidianas, incluso los que estamos haciendo la historia, pero desde esta perspectiva, por supuesto, tenemos que leer qué es lo que está ocurriendo como configuración de los elementos de dominación capitalista en este momento, que nos impide, que nos obstaculiza, que nos lleva por otras rutas, que nos impone dinámicas y a los que tenemos que estarnos enfrentando si realmente queremos construir un mundo distinto, si realmente queremos tener un futuro diferente, digamos, un futuro de posibilidades, de esperanza, tenemos que saber dónde estamos parados y qué hacer, ¿no? Cómo movernos dentro de esta realidad. Entonces, el ciclo de debate pues ha iniciado la vez pasada con una discusión sobre las diferentes formas de violencia, ¿no? Que contemporánea. Hoy vamos a discutir esta idea de la guerra difusa o las guerras del capitalismo del siglo XXI. ¿Qué tipo de guerras? ¿Cómo se hace la guerra en este momento? ¿Qué significado tiene? ¿Por qué es necesario hacer la guerra en este momento de la historia? Y entonces, digamos que aparece como si fuéramos en una, por el lado oscuro de la realidad, podríamos decir, ¿no? Por el lado malo de la realidad, pero en realidad es que estamos queriendo identificar todas esas nuevas claves de la relación de clase, de las relaciones sociales, en las cuales tenemos que estar moviéndonos y viviendo, ¿no? Hemos invitado hoy a... En realidad la idea del ciclo es, digamos, el autor de la idea es David Barrios, que hoy es también ponente en esta mesa, pero la idea tal y como la discutimos es que queremos oír también lo que están haciendo los jóvenes, lo que están pensando los jóvenes ya no tan jóvenes, digamos, ¿no? Esta generación muy interesante porque es una generación a la que le han tocado cambios muy importantes, muy profundos y muy difíciles, ¿no? Es la generación que se ha enfrentado a la, no sé si es la misma que la generación X, pero la que se ha enfrentado al desahucio un poco, ¿no? Y que sin embargo ha seguido luchando y sigue construyendo y está pensando y está haciendo cosas. Entonces nos interesa mucho escuchar cómo están pensando estos jóvenes las problemáticas contemporáneas. Y la idea es que un investigador, pues digamos, establecido, connotado, un investigador con mucha experiencia, con mucho conocimiento, sea quien comente las ponencias, las presentaciones de los jóvenes para abrir el debate. Lo más importante para nosotros es debatir entre nosotros. Ustedes van a ver que tanto en la mesa como en los que ahora son público, en realidad hay posiciones muy distintas, hay perspectivas muy distintas, y justo eso es lo que queremos estimular, que salgan, ¿no? Esas diferentes maneras de entender las cosas, como para que eso nos ayude también a complejizar nuestro entendimiento de la realidad. Entonces, habiendo dicho esto, presentamos en la mesa, vamos a tener de casa a David Barrios, es integrante del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, es doctorante del posgrado de Estudios Latinoamericanos aquí en la UNAM, es un joven muy de estos que llaman prometedor, valioso, ¿no? Que ha incluso publicado ya su tesis porque ganó un concurso dentro del posgrado para que se publicara, que ha escrito varias cosas, muchas sobre este México contemporáneo. Esa es una pista que le está siguiendo permanentemente. Y bueno, este es miembro de nuestro equipo, uno de los miembros activos de nuestro equipo, un equipo que lleva ya pues varios años, ¿no? Como 10, como 12, ya no sé cuántos, ¿no? Y entonces, bueno, él de algún modo va a expresar su propia idea, pero también un poco la idea del observatorio. E invitamos también a una compañera pues muy cercana a nosotros, que desde hace mucho hemos estado en interacción, hemos colaborado en muchas cosas, hemos compartido muchas visiones, hemos también discutido, ¿no? Cuando no tenemos acuerdo en algunas cosas, hemos trabajado juntas, que es Citlali Hernández, que es una compañera, pues digamos, de la lucha, o sea, es egresada de la universidad, pero es una compañera que estuvo pues acá en un grupo que, entre otras cosas, apoyó siempre a la lucha de los rechazados de la universidad, estuvo encaminando incluso los cursos de los rechazados para que fueran incorporados, en fin, y a partir de ahí ha estado en muchísimas de las luchas de este país. Hoy forma parte, entre otras cosas, de la campaña por la defensa de la madre tierra, trabaja en Serapaz, que es un lugar desde donde se trabaja con muchos colectivos sociales, ¿no?, de todas partes del país. Y bueno, es una compañera a la que apreciamos mucho por su consistencia, ¿no?, por su honestidad. Y el comentarista de ellos dos va a ser pues nuestro querido compañero Carlos Facio, que es conocido obviamente de todos ustedes y quienes nos están escuchando incluso por la web. Es un especialista en cuestiones, ¿cómo podremos decir?, de la guerra, del disciplinamiento, digamos, de este capitalismo duro que se manifiesta tanto en la línea de la dominación mediática como en la de la dominación propiamente en el terreno o en los diferentes terrenos de guerra, ¿no? Entonces, él, como ustedes saben, es autor de muchos libros, ¿no? Varios libros. Uno último que yo siempre menciono porque me parece que es un libro muy importante, muy logrado, es uno que se llama Estado de Emergencia, que trabaja todos los diferentes conflictos generados por la guerra, pues la guerra de Calderón, ¿no? Podemos llamarle la guerra que se inició como guerra contra el narco en este país, que de hecho es un proyecto de reordenamiento general del país. Y en ese libro, pues él trabaja despacito, ¿no?, en detalle, cada uno de los casos que han ido ocurriendo, los desmenuza y a partir de ahí hace un balance del conjunto, una lectura propia de la situación de México y de cómo entender el México contemporáneo.